Abuelas, las únicas con la fórmula ultrasecreta para hacer las mejores patatas fritas del mundo. Un secreto hasta ahora solo a vuestro alcance. Se os acabó el chollo. Ahora con Frita Frita consigue las mejores patatas fritas, seas abuela o no. Una patata natural española con alto contenido en almidón. Frita Frita, la patata que fríe de verdad. Más información en fritafrita.com.